Si aún por un momento estuvieras a mi lado. Y regresamos. Regresamos de la pausa en el Redondo de las Mañanas de día miércoles. Y vamos rápidamente a una información, a una comunicación telefónica, porque mañana se estará realizando a nivel nacional lo que se conoce como justamente el Polentazo Nacional. El Polentazo Nacional va al Consejo de Salario, una actividad organizada por muchas organizaciones sociales, bueno, para en general reclamar y sobre esta situación político, económica, social muy grave, muy complicada que están viviendo el pueblo argentino. El pueblo le dice basta, Macri, la deuda es con el pueblo, no con el FMI, basta de ingresos de indigencia, aumento de salario ya. Son algunas de las consignas que están levantando este polentazo. Y bueno, para hablar de esta actividad y por ahí que nos cuente más y nos profundice más de qué se trata, estamos en comunicación con Pablo del Frente Popular Darío Santillán. Hola Pablo, buen día, te saludamos desde acá, desde el Enrando las Mañanas. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, acá estamos. Bueno, contanos un poco, profundizá lo que introducíamos, de qué se trata y el porqué de este polentazo nacional que es mañana jueves. Bien, bien, sí, ahí digamos es una jornada nacional de lucha donde estamos saliendo en más de 16, 17 provincias de Argentina, entendiendo, digamos, y haciendo una lectura común en cuanto a que el hambre no puede esperar, a que el trabajo digno no puede esperar. Ahí, digamos, había salido como fecha el día 22 para la jornada nacional de lucha, para presionar, digamos, que estaba la instancia que se estaba juntando el Consejo del Salario, y ayer a la tarde noche nos enteramos que se posterga para el 30. Entonces tiene que ver con tiempos políticos que no coinciden, digamos, con todas las necesidades que estamos sufriendo como pueblo. Bueno, como bien leías ahí, digamos, las consignas apuntan eso, a un salario, digamos, que con esto del aumento del dólar, digamos, el tema de la inflación, cada vez se devalúa más y cada vez, digamos, alcanza menos, digamos, para varios sectores. Entonces, bueno, una de esas consignas, digamos, el aumento del salario en todos los sectores en lucha, ¿no? Claro, digamos, hay una situación de tal gravedad que no estamos para esperar las elecciones generales, el posible balotaje, la asunción de un nuevo gobierno, como para recién empezar a pensar en cómo solucionar todos estos problemas, ¿no? Sí, sí, ahí, digamos, la semana pasada, bueno, como que había muchos debates abiertos, digamos, muchas organizaciones y como popular, entendiendo que si había que salir o no. Había una tensión en cuanto a que salir significaba un poco más hacer el juego a la derecha y esas cuestiones. Y lejos de eso, nosotros entendemos todo lo contrario, que incluso, digamos, quienes pretenden ser parte de este gobierno deberían saber que una de las tensiones que hay, digamos, en juego es eso, que tanto este gobierno que se va, que se está yendo, como esta transición que se dice o no, el tema, digamos, de la calle, la movilización popular, el protagonismo popular es clave para el gobierno que viene. Entonces, por eso entendíamos la semana pasada que había que salir sí o sí, y bueno, pues por suerte eso despertó también que otros sectores se definían a salir. Claro, contanos un poco, ¿quiénes convocan a este polentazo? A nivel nacional, digamos, hay un importante abanico de organizaciones. Acá en Córdoba venimos coordinando, así en el caso del FOL, la agrupación Montoneros Córdoba, varios sectores. Ahí, digamos, la semana pasada también se coordinó ahí con uno de los MTS, el tema del pueblo obrero, distintos sectores en lucha. Para mañana, ahí como Frente Santillán, estamos evaluando concentrar ahí en Colón y General Paz y confluir, digamos, con otros puntos que sabemos que se van a realizar acciones. Se había focalizado un poquito más ir al Ministerio de Trabajo, bueno, pero con esta postergación estamos atentos a eso para ver a dónde confluir, tanto en Córdoba como en todo el país. Pero sí, digamos, está el espíritu de unidad con todos los sectores en lucha, porque entendemos, digamos, que la situación lo amerita y que no hay que parar la calle para conquistar, digamos, nuestros derechos, ¿no? Como siempre. Uh-huh. Pablo, la semana pasada ustedes también tuvieron una jornada de lucha donde salieron a la calle. Si no me equivoco, el salario social sigue estando en algo como 6.000 pesos. Y en el día de ayer la primera acción que tuvo el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, fue juntarse con la mesa de enlace y circuló una imagen de en el cual el mismo presidente Mauricio Macri firmó y el documento que le presentó, el pliego de reivindicaciones, podríamos decir, de la mesa de enlace, diciendo qué acuerda y lo va a seguir. ¿Qué opinión te merece este tipo de actitudes por parte del gobierno nacional que una vez más se reúne con los sectores más poderosos del país, resguarda sus intereses mientras tenemos a la mayor parte de la población argentina en situaciones más que acuciantes? Sí, o sea, digamos que queda evidencia que se hace necesario, digamos, que aquel gobierno que pretenda, digamos, gobernar para los intereses de la mayoría, ya no tiene margen para no tocar, digamos, a los grupos concentrados, entendiendo, digamos, con el agravante que, bueno, se viene pagándole al fondo, digamos, todos estos gobiernos que se vienen sucediendo, aparentemente se va a seguir con esa política. Entonces, eso es grave, y más todavía, digamos, si no se sacan, digamos, recursos, digamos, de los grupos concentrados, digamos, y de poder, digamos, que son las mil familias de Argentina, que son las que tienen la riqueza. Entonces, generalmente, por ejemplo, hacer el impuesto a las ganancias, esas cuestiones son, digamos, que se sigue sacándole al pueblo con el tema de los tarifas, una serie de cuestiones, políticas totalmente de ajuste y regresivas, que se le saca al pueblo trabajador, digamos, y todos los grupos concentrados quedan siempre intactos. Entonces, no hay margen, ¿verdad?, digamos, para un gobierno, incluso el tinte que sería progresista, para hacer equilibrio, ¿no? Uh-huh. Que le saca un poquito esto, un poquito al otro sector. O sea, es determinante para resolver cuestiones estructurales, incluso medidas sociales, que no hay margen, digamos, para hacer política para el interés de la mayoría, que no sea sacándole, digamos, los grupos concentrados. Uh-huh. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Si querés repetir la convocatoria, que sabemos que, bueno, como vos marcabas recién, va a ser en distintos puntos del país, es una jornada nacional, y bueno, sí, ahí estaremos. Sí, muy bien. Ahí, en caso de Córdoba, nosotros como Frente Santillán estamos concentrando en Colón y General Paz, pero también entendemos que puede haber otros puntos de concentración casi que a la misma hora, así que estamos atentos para confluir. Uh-huh. Bueno, gracias por estar y eso, seguimos ahí en contacto. Uh-huh. Pasaba entonces Pablo del Frente Popular Darío Santillán convocándonos a las jornadas de lucha que van a realizarse mañana, un polentazo. Y que está bueno también hacer esta, a veces nos cuenta tener el reflejo de anticiparnos las jornadas de lucha, por lo general las cubrimos y está buenísimo, pero nos cuesta un poquito más la calidad del audio y charlar un poquito con los entrevistados, y estuvo bueno también tener la palabra de Pablo para contarnos un poquito más en profundidad cuáles son las razones por las cuales deciden movilizar en este contexto en el que pareciera que las condiciones macroeconómicas no nos van a dar respiro y la suba del dólar empieza a impactar inmediatamente en lo más básico de la canasta alimentaria de las familias. Iba a decir cordobesa, pero por mi cordocentrismo, pero de todo el territorio nacional. Sí, podemos ver, repetir un poco las reivindicaciones que de este polentazo, ¿no? Aumento salarial ya, nuevos puestos de trabajo, sanción e implementación urgente de la ley de emergencia alimentaria, paro general activo ya, fábrica que cierra, fábrica que se recupera por sus trabajadores y trabajadoras, trabajo y salarios dignos, salud y educación pública, laica y de calidad, tierra y vivienda digna para todos, tarifas acordes a los salarios y estudio de los aumentos aplicados por el gobierno de Macri legalmente y en beneficio de las empresas y no de los usuarios, investigación de la deuda fraudulenta del gobierno de Macri con el FMI, nuestros hijos no van a ser sus esclavos, ¿no? Y esto, como decíamos, en Buenos Aires va a haber un desayuno popular en Belgrano y 9 de julio a las 8:30 y a las 12 horas es el horario como oficial del Polentazo Nacional. En Buenos Aires va a ser a las puertas del Ministerio de Trabajo, Ahí Pablo ya dijo cómo sería alguna de las actividades en Córdoba. Y bueno, y también va a haber movilización por el Polentazo en Salta, en Mendoza, en Mendoza Capital y en San Rafael, en Santa Fe, también en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en Armstrong, en Cañada de Gómez, en Misiones va a haber en Posadas, en Apóstoles, en Oberá, en Chaco también va a haber en Castelli, en Resistencia, en General San Martín, en Pampa del Indio y en la Rotonda de San Peña, en Tucumán, Capital, en Corrientes, en Formosa, en Entre Ríos, en Jujuy, en Necochea, en Neuquén, en Córdoba, como ya dijimos, en Santiago del Estero y en Río Negro. Todas en estas provincias y en distintos lugares de las provincias. Así que también es una foto de la grave realidad, ¿no? Todas las provincias donde se suman este polentazo nacional tan necesario. Así que bueno, ya saben, para mañana todo el que pueda, toda organización. Como decía Romy, está bueno cubrirlo un día antes para que también sirva como difusión. Así que bueno, a ver si escuchan algo, ¿no? Los gobernantes. Sí, la verdad que está muy duro. Además, con esta nueva ola polar, la verdad que se hace bastante difícil decir, bueno, trato de no gastar tanto gas, trato de no gastar tanta luz. Uno ya no sabe de dónde recortar. Sí, uh-huh. Así que bueno. Vamos a un cortecito musical, si te parece. Dale, uh-huh. Y vemos a qué rincón del país nos trasladamos. Uh-huh. Fan y bala tibirita bara pañuco choros y chuntos chichinflas y malafachas acá lo chomi la rifan y bala tibirita bara y bala tibirita bara y bala tibirita bara tranzando de arriba abajo ay bala chilanga banda chichin si me la recuerdan carcacha y se les retacha.